andado por dónde he andado, buscando precios, viendo cómo está la cuestión, amargándose un poco, no sé. Sí, más o menos, sí, más o menos. Estuve recorriendo la feria de Guaymallén buscando precios de cosas que más o menos puede llegar a tener necesidad la mayoría de la gente. Y también cosas del momento. Por darte un ejemplo, primero no saluda a nadie. Hola Sofi, hola Angelita, hola audiencia. Y es culpa suya esto que me anda tirando la lengua. Bueno, les cuento. Como para arrancar así, que estamos en época, estaba viendo cajones de tomate de entre 20 y 25 kilos a 3 mil pesos. Está bien, ¿eh? Está en la calle, a veces está cuatro 500, Sí, está en la bien, orilla ¿eh? de la feria los consigue ese precio. Y en la Tiene que feria, caminar mucho, hay sí. que. En la feria Sí, la 3000. feria de Guaymallén. En la feria 3000. En Bien, la buen feria, dato, ¿eh? adentro, corazón de la feria. Ajá, buen dato, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, tiene que ir usted con su cajón, porque si no, el precio se eleva. Claro. Entonces, lleve su cajón o su forma de transportar el tomate. Y también una cosa que me pareció muy barata. Los choclos llegan a estar entre 10 y 12 por 1.000 pesos. Muy bien, Así ¿eh? que. Vamos con Lumita. Está muy bien. Sí, ¿cómo? Vamos con Sí, sí, Lumita. sí. Me encantó. Y como. Y para hacer un balance, hice un arrojo suicidio y demás en la pregunta. Habían unas paltas. Y. Me tiré la pileta, le dije despacito y sin infartarme, ¿cuánto están? Y 8.500 el kilo, la Hass y Ah, la bien. otra que creo que se llama la americana, Sí. que es la de cáscara verde, esa está en 5.300, pero baja la calidad del producto. Bueno, pero está en un precio, ha estado más Estado. cara. 12, 15, Sí. 18, Sí, está. pero usted está hablando en verdulerías. Claro, está bien. En verdulería. Está bien. Cuando para comprarlas a 8.000, 8.500, tiene que comprar 3 kilos, 2 kilos, más o menos. Que es Perfecto. un montón. Bueno, estuve dando vueltas por una carnicería. El asado está en 5.500, 5.300. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Son dos carnicerías grandes que hay enfrente de la feria de Guaymallén por calle. Se cortó. Se cortó. Justo, ahí estamos reconectando, me parece. Bueno, el choclo, ¿no? Está Repasamos ese bien. dato. Sí, está bueno ese dato. Espectacular, ¿no? Hola. Y la. Hola, Hola, hola, hola. hola, ¿qué Sí. tal? Ahí te Ahí escuchamos. lo enganchamos Sí. nuevamente. No. ¿Qué pasó? Hola. Sí, te escuchamos. Ah, bueno. La blanda está en 5.500. El costillar, por si alguien se quiere desbancar, Ponele. está en 5.000. La costeleta también, Bien. en 5.000. La molida está a 2.300. Más o menos, 2.300. El cerdo, 3.500. Adivine dónde estoy, que ya están llorando los chocos. No, sigue Bueno. hablando de carne, Sí, la verdad que que yo escuchaba a alguien gritar y digo, ¿quién está llorando? No, siga. Esto es radio, ¿verdad? Acaba de llegar acá. Esto es una locura. Una locura, una locura. Una locura. Bueno, o Del sea. teléfono al estudio. Del estudio al teléfono, como decía. Así, en un En un segundo. segundo lo tenemos acá. Nuevamente hace su entrada triunfal Don Ángelo. Triunfal con un stick de hockey en la mano. Es cierto. Ha traído un palo de hot Tome, se lo regalo, mire. Ahí está. No le vaya a pegar a nadie. Mire, es un Simbra el palo de hockey. Bueno, no lo pueden ver, no lo pueden ver ustedes, pero ha traído un palo de hockey. Qué bien sería para Y dárselo a la dígame, es suerte. buena marca. ¿Dónde se lo encontró? ¿Sabe dónde? Enfrente de la comisaría acá del Bermejo. Ahí Saqué. estaba. Lo vi y me acordé de Victoria Villarruel. No sé por qué, hice una relación inmediata. O sea que si alguien llega a haberlo perdido, bueno, que nos llame. Está medio doblado, está baqueteado. No, voy a Está decir que lo han tirado. baquetín, Está está ahí, baquetín, sí. está como. Pero sirve para un par de palazos. Bien. Esto sirve, bueno. Así que. Estamos preparándonos acá para esta noche. Más o menos, De más o esta menos. noche, mañana, todo. Bueno, les sigo contando. Vamos. Bueno, buenísimo el dato del cajón de tomate que está a 3 lucas. Genial. El choclo que está Entre a 10 y 12 por 1.000 pesos. 10 y 12 por 1000. Sí, A sí, mí si se me la viene el pelea un aumento. poco, capaz que le regalen un choclo más. Qué bien, qué Hay bien. que Está gitanear bien. un poco, como decía mi abuela. Papa, cebolla, Sí. camote. No, pregunté papa, cebolla y zapallo. Sí. Como así, lo más urgente. Estos son precios que están buenos, que si se juntan varios vecinos y vecinas, compran. Por ejemplo, una bolsa de papa que está entre 18 y 20 kilos, está entre 6 mil pesos, más o menos. Una bolsa de cebolla también, 6 mil, 5 mil 800, 6 mil Sí. 200. Hay que caminar, caminar mucho y depende de la hora también, el precio. Ojo, si va temprano, si va a mediodía, si va a la tarde. Como el mercado de valores, como Y más o menos, la porque bolsa por de cobre. ejemplo, la lechuga se fue por las nubes. La lechuga está como muy cara debido a la lluvia y las piedras que han habido. Lo que favorece la baja del precio de la lechuga es el calor. La lluvia no. Claro, Claro. porque hay que sacar Sí, el la planta. calor hace que crezca rápido la lechuga. Ahora hay que esperar más o menos entre 18 y 20 días para que baje el precio de la lechuga porque está toda hecha bolsa debido a las tormentas y demás. Bien. La bolsa de zapallo inglés está 4.500, 4.900. Es una bolsa de 6, 7 kilos más o menos de zapallo. Unos 10 zapallos tendrá más o Claro. menos. Y repito, reúnanse con vecinos, vecinas. La hacemos esa, ¿eh? Con la sil ahí. Es un golazo. Ceci, vecines. Es un golazo. Y Es si buena, no, ¿eh? lo que siempre decimos, y esto no es romántico, hay que tomarse el trabajo, porque es mucho, de agarrar y cultiven la casa. Hagan cultivo en la casa. Y no digo siempre, pero unos manguitos se ahorra. La bolsa de 10 kilos de fideos surtidos, marca Providencia, 6.800. Bien. Son 10 paquetes de medio kilo. 10 paquetes de medio kilo de arroz, 8.500 y un poquito más se puede llegar. El tío Carlos, arroz del tío Carlos. El aceite, 4.500, 4 litros y medio. Marca Pipi, hay un montón de marcas muy baratas. Y si no, el aceite Natura por 4 litros y medio, 8 mil pesos. Bien, Muy bueno, bien. muy, muy, muy bueno. Cremoso, 4.300 el kilo. Uno muy barato. Y si no, uno intermedio, 4.500. Y de ahí saltamos 5.000 y nos vamos para arriba. Y recordemos que estuvimos haciendo una nota con Tambo Huercio a 4.000 pesos el kilo en Muy el Tambo bueno, muy Huercio. Sí, buenos muy bueno. precios. Excelente calidad acá, nuestro querido Tambo. Muchas gracias.